Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial queremos compartir con ustedes algunas preparaciones que se hacen bastante necesarias en esta época. Quizás ya han comenzado, pero si no, todavía están a tiempo de preparar y conservar las cosechas del año. Les queremos comentar que hay varias formas de hacerlo, tanto las frutas dulces como algunas otras preparaciones con vegetales. Y les vamos a compartir algunas de estas o principios guías que les pueden ayudar a hacer diversas preparaciones. Si no es posible procesar de inmediato la cosecha, primero que todo es bueno tener esto en cuenta, porque de repente tenemos mucha fruta o mucha verdura que ya fue necesario cosecharla, que era el momento de cosecharla, pero sin embargo nos vamos a demorar varios días en poder prepararla, de manera que se puede alargar la espera preparando con 2 litros de vinagre diluidos en 8 litros de agua y rociarlos sobre la fruta recién cosechada. De esta manera se van a mantener mejor por algunos días mientras preparamos las conservas. Es importante comprender que la conservación de los alimentos se da gracias al manejo de los microorganismos a través de 8 técnicas básicas o la combinación de varias de ellas: eliminación por calor, inhibición por frío, inhibición por deshidratación o disminución de la humedad interior de la fruta o de la verdura, azúcar en concentraciones superiores al 65%, sal en concentraciones superiores al 15%, vinagre en concentraciones superiores al 2% o conservantes químicos como benzoato de sodio, sorbato de potasio o anhídrico sulfuroso. El método más saludable para conservar la fruta es por deshidratación solar, ya que no requiere de adición o adicción de azúcar ni endulzantes tóxicos. Se puede construir un deshidratador solar artesanal. Lo importante es que sea un lugar ventilado y protegido de roedores y otros animales y que, por supuesto, reciba mucha luz del sol. También hay deshidratadores solares en que la fruta no está expuesta al sol, sino que capta el calor de la luz solar y le transmite este calor a la fruta, que se encuentra en un lugar suficientemente ventilado para que la humedad interna de la fruta circule y de esta manera se vaya deshidratando. Es con esta técnica que se mantienen bastantes nutrientes. La mermelada tradicional es efectiva para la conservación, pero buscamos reducir el consumo de azúcar. El calentamiento de la miel es bastante controversial. Existen estudios que aseguran que al hervir la miel se convierte en una melaza tóxica. Por otra parte, la medicina tradicional china calienta la miel en numerosas preparaciones terapéuticas. En sí, la miel es antibiótica, por lo que no requiere ser esterilizada y tiene duración indefinida. Podemos preparar una, entre comillas, mermelada, cocinando por largo tiempo a fuego lento la fruta sola o con condimentos como canela, jengibre, cáscara de limón o de naranja para disminuir considerablemente la humedad, lo que se notará en la reducción del volumen y del color, y el cambio del color. Cortamos el hervor y mientras está aún caliente podemos agregar miel para equilibrar la acidez que puede haber aumentado y guardar caliente en frascos esterilizados, es decir, hervidos 10 minutos cubiertos de agua y sus tapas hervidas por menos tiempo para no quemar el sello de goma y desinfectadas con alcohol. Cuidados. Si en las conservas naturales, es decir, en que no agregamos aditivos químicos, aparecen hongos en la superficie, no es de cuidado. Basta con sacarlos con una cuchara y lavar la tapa y el borde del frasco. Recomendamos revisar los sellos de goma de las tapas para el próximo año. En cambio, si el sello circular de las tapas se levanta, quiere decir que el contenido fermentó y puede ser tóxico. Si prepararon conservas con algunos químicos como los mencionados al inicio de este podcast y les salen hongos, les recomendamos no consumirlos. Es importante etiquetar bien todo con fecha y contenido con una descripción lo más precisa posible. Les servirá para el próximo año y al momento del consumo. ¡Que los disfruten! Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.